¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Bienvenidos de nuevo a una entrega más de este pasajero en seco. Este programa Tutti Frutti viajero de bata de guata, que lo mismo está en el barrio, que está por los confines del mundo, o por lo menos lo intentamos. Y sobre todo que, bueno, agradeceros como siempre a los que estáis ahí y que sepáis que sin vosotros no somos nada. Octavo pasajero, tenemos, pues siempre me da la sensación de que estoy hablando de alguien cuando digo las cosas así. Tenemos varias cosas interesantes. Hoy, como siempre, el trocito del barrio, esta vez lo tenemos representado por la Asociación de Vecinos Los Pinos, que aunque Leo está aquí permanentemente como miembro de como miembro del equipo, y ella es de Los Pinos también, pero bueno, hoy queríamos darle un espacio un poquito significativo a esta ASO. Esta asociación de vecinos que durante mucho tiempo ha estado trabajando y peleando en el barrio. Estamos hablando de una lucha vecinal de 30 años y que, bueno, esta tarde en El Pasajero tienen voz. En la segunda parte del programa vamos a tratar un tema que nos afecta directamente. Ya sabéis que este programa, Ágora Sol Radio, ahora mismo tiene el estudio desde hace ya un tiempo en el Centro Social Seco. Y precisamente de eso vamos a hablar, de los centros sociales autogestionados. Y vamos a mostrar tres modelos posibles de autogestión. La ocupación clásica, representada por el Dragón de la Lipa. Tenemos a Carlos con nosotros para hablarnos de ello. Una ocupación que ya no existe, que es la de la cantera de Vicálvaro, que era una ocupación vecinal. Muy interesante. Se juntaron muchos colectivos de Vicálvaro para crear ese centro social autogestionado. Y por último, la autogestión cuando se trabaja con una cesión institucional o con negociaciones con las instituciones. Por fin tenemos las canciones de los amigos, esta vez esperemos que sin ningún inconveniente, porque la primera vez fue técnica y la segunda vez fue humana, las cositas que nos pasaron para no poder tener esta sección. Pero bueno, Guille, que ya estuvo aquí y que por cuestiones técnicas no pudimos poner su tema y ni escuchar la historia que nos contaba, esta tarde viene, vuelven las canciones de los amigos. También con estos tiempos veraniegos ya se nos están acercando las fiestas de San Juan. Yo no es por nada, os lo diremos con más detalle más adelante, pero bueno, intentando perderos las fiestas de San Juan este año, los que no hayáis podido estar, y los que hayáis estado otros años, pues seguramente no os las perderéis, no os digo nada. Decir que el tema de las canciones de los amigos de hoy, el de Guille, no tiene nombre. Ya luego nos contará por qué. Da da da da, pom pom, ba da da, da da da da, da. Let me take you by the hand right now. Put your lips at my command right now. Fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me. Coast to coast right now. Baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, right now. Let the world break in two. Right now, the stars can come from the blue. Right now, just as long as I'm with you. Right now, right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time, let the wine of love flow free. One time, one time, be the lover you can be. Right now, right now, come and give yourself to me. Siempre se me olvida alguna cosa, siempre se me olvida alguna cosa encima del piano. Pues esta vez se me ha olvidado presentar al equipo. Tenemos a Pablo, como siempre. Hola, Mariana. Ay, me lo dice así como moviendo la cabeza. Menos mal que no le veis. Tenemos a Leo, como siempre también. Buenas tardes. Hola, Leo, buenas la tardes. Rubia. Y hoy nos falta el Capi, pero porque el Capi, por si nos estás escuchando, Rafa, un beso desde aquí. El pobre tiene que trabajar hoy. Con lo cual, nos ha hecho un favorazo otro compa de Agora Sol Radio, César, que le tenemos como técnico. Hola, César. Nos hace una así. Y bueno, vamos ya con esa agenda tremenda, Leo, que hoy vienes cargadísima. Maravillosa, maravillosa. Traes hasta copas, me has dicho, ¿no? Sí, sí, hoy traigo vino, hoy traigo vino. No dirás que se te llamaba borrachuza. Bueno, hoy además con mucha satisfacción porque las traigo dos o tres actividades que se van a hacer aquí en el Centro Social Seco, nuestro centro y vuestro centro, que es el día 31 de mayo a las 8. Hay un teatro que es se llama Tritón. Y van a poner la obra de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. O sea, que es una divertida adaptación y, bueno, creo que nos lo pasaremos bien. Después, el viernes 6 de junio, también en el Centro Social Seco, a las 7 de la tarde, las mujeres de Retiro tienen un videoforum del documental Maestras de la República. Y, bueno, aunque luego ya os quiero adelantar un poco, aunque luego ya lo diremos más adelante, que dentro de las fiestas de San Juan se organiza el segundo certamen de relato corto y las bases las podéis encontrar en la página web de SECO. Esto en nuestro centro social, que es lo más importante. Y después tenéis... Así de claro. Así claro, de claro, claro, oye. Vamos a andarnos con zarandajas. Después, de todas formas, una cosita, Leo, no es por... pero lo de las maestras de la República no era de Pinos, sí, ¿no? Participan mujeres. Oye, perdonadme. ¿Sí? Mucho. Sí. Ah, perdonadme, es que lo presentaron ellas en otro lado y se me ha quedado ahí un poco en la retina. Claro, oye, no pasa nada, pero si oye, es que, el si tema es que, sigue siendo igual de si interesante. Si es que con razón le hemos dado el título nosotros de jefas y a Mariana la radio. Bueno, me lo habéis dado, me lo habré ganado, ¿no? Bueno. Sí, sí, no, vamos. Por mi parte, ya sabes que yo ya te doy el diploma te lo he dado. Bueno, después está la Feria de Economía Solidaria en Madrid. Que este lo hacen en el Matadero el 31 de mayo y el 1 de junio. Eso está todo el día. Yo he asistido otras veces y la verdad es que está muy bien, es muy divertido y te aporta cosas positivas. Y también empieza la Feria del Libro en el Parque del Retiro, que empieza también el día 30 de mayo. Y bueno, pues siempre es bueno darse una vueltecita por allí, que es muy agradable además el retiro. Y ahora viene lo de las copas, que ya ay, ay, ay, ay, ay. Lo que más me gusta. No sé si conocéis Microteatro por Dinero, que es un sitio que está en la calle Loreto y Chicote, el número 9, pero Ahora no es ahí lo que os voy a decir. Uh-huh. Ahora lo han hecho en otro lado, que lo ha puesto... A ver, espérate. El Teatro Gran Vía. Bien. Uh-huh. Que está Nacho Novo. Uh-huh. Nacho Novo. Y hace una interpretación con Eloy Azorín, también, que bueno, a mí me gusta mucho. Y ya sabes que yo todo lo que me gusta lo digo. Bien. Tiene lugar, ya es el día 30 y 5 y 6 de junio. Vale. 5 euros, pero te incluye un gin tonic. Oye, el gin tonic. Gracias. Como mis tiempos, era el gin tonic y el Cuba Libre. La copa de moda, además. Lo del el Cuba Libre de Negrita, mismo. De Ron Negrita. Además, sí, lo ha dicho Leo y tiene toda la razón. Ella solo recomienda cosas que le gusten. Exactamente. Es decir, eso de sacarse cosas de la manga para rellenar, Leo no lo hace. No. Y si le gusta el gin tonic, pues ella recomienda. También, el gin tonic también muy fresquito. Ella va a corte y a cala. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own. Se le han quedado un par de libros en el tintero, pero le viene estupendamente para luego completar la sección en el siguiente programa. Bueno, os adelanto una cosita solo, porque se le ha quedado con... Dinos el título ese, porfa. Bueno, sí, venga. Sí, el título. Es Una temporada para silbar. ¿Sugerente o no? Pues si queréis saber más, escuchad El pasajero número 19. Después del intermedio. Bueno, Bueno, pues ya estamos de lleno en el primer espacio de entrevistas, que en esta ocasión, como os adelantábamos en el sumario, es con la Asociación de Vecinos Los Pinos, y nos acompaña Arancha. Buenas tardes, Arancha. Buenas tardes. Y Cele, un vecino de aquí del barrio, un antológico, realmente antológico de la Asociación de Vecinos, y que estamos encantados de que haya venido a visitarnos. Buenas tardes, Cele. Gracias. Bueno, pues empezamos si queréis, empezamos de atrás hacia adelante. Ya que tenemos la enorme suerte de contar con Cele hoy aquí. Cele fue, si no tengo entendido mal, el primer presidente de la Asociación de Vecinos, y estamos hablando de 30 años atrás, cuando esto, si veis las fotos, hay un bar aquí en el distrito, que también está implicado en ese bar un antológico de la Asociación de Vecinos, que se llama Jesús. Desde aquí le mandamos un saludo muy grande, y tiene un montón de fotos estupendas de cómo era este barrio antes de toda esa remodelación urbanística, cuando aquí todavía había barro y casas bajas, y precisamente ahí queríamos entrar con Cele. Cuéntanos un poco, por favor, cómo era esto hace 30 años. Me va a ser un poco difícil recordar tanta lucha que hemos tenido después de 30 años, pero intentaré lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Nosotros, que veníamos, diríamos, de una dictadura franquista, pues teníamos unas inquietudes sociales por toda carencia que había de toda clase de libertades. Entonces, cuando vino, diríamos, la democracia, relativamente, pues pensamos que había que hacer algún movimiento que hiciese frente a las autoridades, porque no había nada prácticamente. Y entonces, entre otros amigos, pues dijimos, vamos a ver, que hay asociaciones de vecinos que están funcionando ya, aunque era muy, muy nuevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces creamos la Asociación de Los Pinos Retiro Sur. Como digo, ya hace 30 años, la primera reunión se hizo en la parroquia del Valle, que es donde yo pertenezco, uh-huh. Y se hizo la asamblea, y la verdad es que acudió mucha gente, porque también vinieron a asesorarnos, pues, de otras asociaciones que yo tenía amistades con ellas, como es la de los Pinos de San Agustín, uh-huh. Y la verdad que resultó, pues, muy bien. Y entonces ya, pues, se fue creando una conciencia colectiva del barrio que verdaderamente había que hacer algo, porque las cosas estaban muy mal, pero muy mal. Cuéntanos qué estaba malo, qué recuerdas especialmente malo. Pues que esto no era nada, este barrio no era nada, no eran más que lecherías, fábricas abandonadas, no había ni árboles, ni calles que estaban sin asfaltar y sin luz, y suma y sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, que muchas cosas. Uh-huh. Y entonces ya, pues, al formarse la asociación, pues teníamos reunión todas las semanas, y dijimos, bueno, esto hay que plantearse cómo lo vamos a llevar, porque son tantos los problemas que una persona sola no es difícil, y creamos comisiones de distintas ramas, de sanidad, de urbanismo, de deporte, de cultura, en fin, de toda la gama de actividades que se podían desarrollar dentro de la asociación y que había carencias en el barrio. La verdad que la gente lo recibió muy bien, y empezamos nuestra primera lucha, pues, digamos, con lo que había, que era el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Porque otros colectivos, pues, no, autoridades no llevábamos, pero ahí sí. Y empezó la lucha, pero muy dura, porque la verdad es que la gente se creía que Vallecas era, pues, no sé, casi como los Jerónimos, porque decían, si os quejáis, si estáis en el mejor distrito de Madrid, tenéis el Retiro, tenéis el museo, tenéis todo. Digo, pues qué poco conocéis Vallecas. Cuando estaba el barro en las calles después de llover, pensabais que sí, que lo teníais todo, ¿no? Y eso mismo se lo decíamos a los concejales, que no se lo creían. Digo, qué poco habéis pateado el barrio. Y ese fue un motivo por el que tuvieron que venir para conocerlo y que los entendieran de las reivindicaciones que nosotros hacíamos. Y se puede decir que empezó, son muchísimas cosas que es muy difícil de recordar. Una curiosidad que yo siempre he tenido, no he sabido nunca a quién preguntarle, Cele. ¿Por qué Los Pinos? ¿Por qué ese nombre Los Pinos? Pues porque nos gustaba el árbol como un medio, diríamos, de oxigenar la ciudad. Precisamente por eso, porque nos gusta la naturaleza, y yo, más que soy del campo, pues no te quiero decir nada, ¿no? Ajá. Y no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a otro compañero, pero creíamos que era un nombre bastante adecuado. Bueno, entonces empezamos pues con el ayuntamiento ya de Guillermo Galván, y le vino aquí a inaugurar un pequeño parquecito que hizo ahí de fútbol, y entonces le sacamos a lo que era la M30, sí, para que viese que eso era una escombrera. Era una escombrera, porque de los camiones, de las obras, allí lo tiraban. Claro, como estaba descampado, pues claro, aquí mismo, y sacamos allá, y lo vio, y entonces ya pues empezamos a pedir cosas. El concejal era Castor Iglesias, que era del barrio también, y bueno, pues parece que se nos empezaba a hacer caso. Pero lo primero que hicieron, bueno, al pedir los árboles para plantar lo que hoy es el parque, pues nos dejaron tirados en la cuneta, como diríamos, y nosotros tuvimos que plantarles y regarles. Que a mí no se me olvida que para regarles les pedimos una manguera y cogía el agua de la parte de Autorres, de aquella que hay, y pues por la carretera, y pasaba un coche, adiós la manguera. Y otra vez, y así los vecinos también colaboraron. Diríamos que esa fue una de las primeras actuaciones. Luego pues han sido tantas, pero bueno, iré recordando las que me acuerde y ya está. Luego ya al cambiar, diríamos, de partido, pues la cosa se empeoró, porque no, aunque nosotros, tanto, ¿no?, aunque como nosotros concierno, hicieron poco, pero es que estos ya se pusieron un plan que nada, íbamos, lo escuchábamos, íbamos a las distintas, diríamos, representaciones de sanidad, y nada, sí, pero nada. Ya llegó una vez que con el concejal de urbanismo, que yo estaba ya en la comisión de urbanismo, otros en educación, otros en deportes, pues el representante que tenía el partido, pues ya un día cabreado, porque yo siempre iba con un nuevo tema, digo, mire usted, yo ya aquí no voy a venir, digo, porque es como un disco rayado, le pongo y siempre dice lo mismo. Bueno, pues si sabe usted más que yo, porque decía tal solar que está abandonado, sí, sí, o tal callo, hasta... y el tío pues que no sabía nada, y una semana, otra semana y otra semana, y ya aburrido, ya un día cabreado dice, pues si usted sabe más que yo, se ponga usted aquí. ¿Dónde va usted? Oiga usted, que a usted le pagan. Exacto. A mí no me pagan. Estoy aquí para defensa, claro, para defensa del barrio. Y bueno, ahí fueron muchas cosas. Se fueron ya poniendo, diríamos, se hizo un pequeño parquecito, que era como un paseo de cabras. O sea, que poco más. Pues creciendo los árboles. Y ahí pues fuimos reivindicando muchísimas cosas. Un parque en Santa Sabina, que se le habían, diríamos, adueñado los propietarios de los edificios, pues se hizo público. Otro que había aquí en la calle Seco, pues igual, se fueron consiguiendo cosas. Y la que más iniciativa, digamos, y más lucha, fue, diríamos, con lo de urbanismo. Porque ahí, pues no había nada. Había parque, época... no había nada. Y poco a poco se fueron moderando. Y la lucha mayor, quizá, haya sido con lo de los cuarteles, que ahí se llevó una lucha muy, muy enconada, porque veíamos ahí unas casas que son de bien público, y ellos pues nada, no hacían nada. Y hicimos pues muchas manifestaciones, cortar la calle, hacer cadenas, muchas cosas. Y así en todas las actividades. Luego con la Seguridad Ciudadana pues igual, mataron un joyero en la calle Valderribas, y nosotros con nuestra pancarta fuimos hasta el delegado del gobierno allí. Y todo, y... Pues esto era un poco tierra sin ley, ¿no? Sí, hasta sí, aquí sí, no sí, llegaban bueno, los brazos institucionales de ningún y tipo. Y hasta ¿no? detalle de que hicieron en la calle Los Besejos, que la conoceréis todos, sí, pues ahí estaba Lomesa, y luego resulta que dan una licencia de horas y la ponen, la sacan metro y medio más que la alineación de la calle. Y nada, pues que quedaba la calle cortada, además que entran los de la M30 que están por ahí, nada. Y en cuanto, vamos, nosotros, los vecinos, todos, en cuanto vimos eso, pusimos el grito en el cielo, fuimos al concejal, y allí armamos la Mari Morena, fuimos a los vecinos, todos apoyándonos, y luego vamos otro día, y nada, dice, pues mire usted, esto está con todas las licencias en regla, y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, pero usted sabe lo que me dice. Digo, pues mañana está todo el barrio en movimiento. Bueno, pues nada. Digo, pues mire usted, o son los inútiles o han puesto el cazo. Ahora mismo le pongo un proceso judicial. Porque a la vez, y me dice el concejal, es que yo no he sido, a mí me da usted igual. Ha sido el otro, pero a mí me da usted igual. Oye, Cele, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que antes estaba el barrio como más unido, más solidario? O sea, más todo el mundo cuando se pedía algo y se necesitaba algo, se unía todo el barrio más que ahora. Al principio de la asociación, sí. Sí, luego ya te contaré un poco las cuestiones, que ya las sabéis, pero bien. Bueno, pues la cosa es que fuimos allí, dos compañeros y yo, y le dije eso. Dije, ahora a mí me pagan un proceso judicial. Digo, ¿por qué? Y porque me ha difamado. Yo no he sido, digo, a mí me da usted igual. Usted es el que nos está representando aquí, que es Astudillo, y usted es el que lo tiene que estudiar. Que no se puede porque está todo el rega. Bueno, la cosa es que, pues nada, luego me llamaron por la radio. Estaba trabajando. Bueno, es que no era margen, digo, ninguna. Ninguna era de margen. ¿No lo pagan usted hoy o el barrio se paviliza? Dice, bueno, pero nada. Digo, no, no. Digo, esto, usted no es del campo. Le dije así al Digo, yo sí. Digo, las obras son como las setas. Que hoy las ves así, mañana están así. La obra, si usted la deja un día, levantan un plano o sea, dos pisos y no hay quien la mueva. Y dice, habla. Y entonces fue el ingeniero allí, bueno, y la pararon. Y el dueño del local, oye, que les doy un local y tal, que no queremos nosotros eso. Que lo que no queremos es que se cometa una injusticia, porque vamos, era una barbaridad. Ahí está. Y ahí está. No sé, que podría contar como lo de la plaza que inauguramos de la basura, que había ahí cantidad de basura. Lo que es la calle Luis Mijal al final, sí, sí. Que no había calle siquiera, que se tuvo que hacer. Bueno, serían infinidad de cosas. No pero... sé, yo casi prefiero que me preguntéis y entonces ya recordaré. Pues mira, lo que te ha dicho Leo es interesante. Mayorcito. Tengo 82 años y 30 años, pero vamos, es una historia muy rica que yo, no sé, que me encuentro como muy satisfecho. Muy bien. Que siempre además trabajé, digamos, no digamos por un interés mío particular, como hubo gente que se metió a la asociación por su interés particular. O sea, en todos los tiempos hay y otros, interés en todas y otros partes, se metieron porque era un punto de medrar, diríamos, un poquito en la cuestión política. Claro, siempre tiene que haber de todo. Los que veníamos, diríamos, también un poco de política, pero también de religión, pues nosotros eso lo excluíamos. Era un trabajo por el barrio y punto. Y ya está. De todas formas, es que claro, los términos política llevamos muchos años asociándolo a lo que es el término profesional del asunto, y yo creo que política estamos haciendo todos los días. Ahora estamos haciendo política. Por supuesto, claro. Tú y yo hablando en este momento, claro, estamos haciendo política, Cele. Por supuesto. Y cualquier cosa que se hace en el barrio y que se hace por el barrio es política. Entonces, lo tenemos muy claro, por lo menos hoy por hoy lo tenemos muy claro. Y eso, al principio, pues muy bien, unos años muy bien, pero claro, ya se iban cansando. La gente, el que creía que le iban a solucionar de que le pusieran el banquito a la puerta y el arbolito, y eso tardaba, que no era inmediato, pues bueno, si no hacen nada. El político que veía ya que había otros cauces para medrar, pues iba para allá. Uh-huh. Y entonces la asociación pues se fue, diríamos, quedando un poco más parada. Pero yo tengo que notarme muy satisfecho de decir que ha seguido, diríamos, con los hijos de los que fueron los fundadores. Y creo que ha sido el único movimiento y el más efectivo para los barrios. Yo creo que las asociaciones de vecinos han dado un movimiento, diríamos, en todos los aspectos de cultura, de sanidad, de deportes, lo que no han dado los partidos. Ea. Yo así lo creo. Oye, María, pues, yo lo que creo es que vamos a tener que hacer un programa especial sí, a Cele. Sí, efectivamente. Porque me parece que tiene muchas más cosas que contar de las yo que yo creo que pensado. Sí. Está aquí con carita de, pues si es que yo no sé gran cosa, pero estamos descubriendo en ti una mina, un filón, Cele. No, oye, es que uno ha dado lo que lleva dentro, lo que siente, que yo no tengo ninguna cultura, porque yo soy un tío del campo. Pero sin embargo he estado en muchas cosas muy importantes. Bueno, en, yo creo es que... En televisión... con alcalde, con ministros, con obispos, y no tengo una cultura, porque yo no tengo ningún estudio. Pero no sé por qué, yo estaba en la parroquia. Oye, que hay que ir a con los obispos, no sé qué, que vaya a celedorio. Que hay que ir a la televisión, un programa que había de testimonio hace años ya, pues que vaya a celedorio. En la asociación, que vaya a Celedonio. Que no, quiero la radio, que vaya a Celedonio. Que vaya a Celedonio. Pero claro, sí, que no tengo, no tengo ni expresión porque no. Pero tengo, si es que, si es que la cultura está muy sobrevalorada, Celedonio. Donde esté el sentido común, ¿qué quieres que te diga? Yo lo tengo muy claro. O sea, que donde esté el sentido común, que se quite el culturetismo. Yo por lo menos lo tengo muy claro. Me pasó hasta con el Partido Popular. Cuando íbamos a los consejos, pues claro, los partidos siempre se trazaban el uno, el otro, tal. Y yo hablaba pues las cosas con el barrio. Y llegó una del Partido Popular, que era pues la representante, y dice, es que con usted le gusta hablar, porque no falta, y dice lo que siente lo que y lo que es. Efectivamente. Digo, si es que ¿para qué más? ¿Para qué adornar? Ellos, esas amigas. ¿Para qué adornar? Además, bueno, mira, tenemos a Arancha que nos puede hablar ahora un poco de después de esos 30 años. Uh-huh. La asociación sigue viva, como bien decía sí. Cele, está muy viva, está en el barrio presente. Y cuéntanos, ¿qué hace esa asociación de vecinos Los Pinos hoy por hoy, aparte de, bueno, las cosas que sabemos ya de SECO? Uh-huh. Pues la verdad es que de todo lo que ha contado Cele, hay que decir que por desgracia casi, hay temas de ahí que no se han cerrado, que seguimos manteniendo. O sea, hay reivindicaciones de la asociación que es que se han convertido en históricas, como pues la remodelación de las Californias, que es algo que no está a día de hoy terminado. Uh-huh. O bueno, pues lo del parque, que le hemos puesto oficialmente nombre hace un semanas, mes, porque no nos lo nombraban. De hecho, oficialmente, bueno, pues sí, el parque se llama Parque Martin Luther King, pero no estaba señalizado. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que hemos recogido de esos 30 y tantos años de lucha, que madre mía. Y luego, pues bueno, pues también nos vamos... un poco adaptando a las necesidades que van surgiendo en los nuevos tiempos, porque lo que está claro es que con la que tenemos ahora mismo, pues van surgiendo otras cosas, van surgiendo otras necesidades, las familias, la gente del barrio va demandando otras cosas, y ahora mismo pues lo que hay es una situación que en muchos casos impide que se pueda participar en otras cosas, porque lo más básico es lo que está fallando. O sea, está fallando pues que las familias puedan llegar a final de mes, está fallando que la gente tenga una calidad de vida mínima. Entonces, pues eso es lo que hay que pelear, y en eso es lo que en lo que estamos ahora mismo, en detectar las necesidades. Porque además esa detección de necesidades, en el caso de la Asociación de Vecinos Los Pinos, ha pasado por, yo digo, por qué es lo último que lo que se ha embarcado, digamos que, por lo menos en una cercanía temporal, y es una despensa de alimentos comunitaria, que, bueno, está dando precisamente cobertura a una de esas necesidades que hoy por hoy, desgraciadamente, se detectan en el distrito. Cuéntanos un poquito acerca de esa despensa, Arancha, por favor. Pues eso surgió hace unos meses a raíz de la propia demanda de los vecinos, ¿no? De una zona determinada del barrio, de las chapas, lo que conocemos como las chapas. Y bueno, pues eso, familias que empiezan a comentar que no llegan a fin de mes, que no comen en condiciones, y bueno, pues es una demanda que se está trasladando, se está produciendo en toda España, en Madrid, en todos los barrios, y aquí pues bueno, pues nos encontramos con que habrá que ponerle freno, o habrá que ponerle solución de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que la solución institucional es, bueno, pues la de vete a Cáritas, vete al comedor social, a una que te ONG, den, claro. Y bueno, pues desde nuestra perspectiva, lo que se trata es de trabajar todos solidariamente con este tema. No se trata de hacer la aportación de, bueno, pues yo tengo, entonces te doy y tú simplemente recibes, sino, bueno, pues vamos a trabajar todos juntos en paliar esto, en encontrarle una solución. Y en ello estamos, nos hemos puesto en marcha. La verdad es que tuvimos al principio el asesoramiento del Banco de Alimentos de Tetuán, de la gente también de Carabanchel, que nos contaron cómo funcionaban un poco, pues eso, de esta forma, ¿no? De una despensa solidaria que cuente con la participación de afectados directa e indirectamente. Yo creo que ninguno podemos decir que no estamos afectados por una situación tan, tan terrible. Y bueno, pues nada, pues empezó la cosa a funcionar hace unos meses. Lo que hacemos es que se recoge alimentos una vez por semana en algún supermercado del barrio, y luego pues se distribuye, se hacen los paquetes, digamos, de alimentos en función de las necesidades de cada familia. Son las uh-huh. propias familias las que también gestionan un poco todo esto, y ahora mismo hay 20 familias, hay unas 200 personas beneficiándose o tratando de mejorar su situación a través de este banco. Y a través de la autogestión. Solo beneficiándose, eso es. Efectivamente, eso ahí está, organizándose y sacando adelante una situación dura para todos. En estos tiempos en que no sabes si vas a poder pagar a veces la luz o ese dinero vas a poder destinarlo a comer, pues quieras que no, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Porque hay gente que le está pasando eso. O sea, uh-huh. olvidémonos un poco de la Champions, olvidémonos un poco de algunas cosas que han pasado cerca, pero no lo suficientemente cerca ni en el tiempo ni en el espacio como para que nos tengan que interesar o preocupar más que esta situación que lamentablemente estamos viendo y viviendo en el día a día, y no solamente en el Distrito de Retiro, no solamente en Adelfas, sino que me temo que por todo lo que es el territorio nacional, lamentablemente. Pero bueno, hay iniciativas. ¿Y qué otra cosita? Cele, es que yo quiero hacerte un programa. ¿Te vas a venir con nosotros un programa para hablar de todas estas cosas? Se ha quedado una cosa muy importante, para mí importantísima. Pues vamos a decirla, que ya sabes que la radio cada segundo es oro. Vamos a... Lo del Peris de Adelfas. A ver. Todo esto de las Californias. Sí. Sabéis que eran unas casas bajas, muy mal presentadas. Había mucha droga, muchas cosas, y claro, pues nosotros queríamos cambiar esa situación, pero íbamos al ayuntamiento y entonces decía que no se podía cambiar el plan general de urbanismo. Uh-huh. Y un día, y otra, y al fin, pues nada, se cambió y se pudo hacer lo que se ha hecho, no sin manifestaciones y muchas movidas. Y yo creo que esa es una cosa muy importante, porque había mucha gente ahí marginada viviendo mal. Yo creo que tienen una vivienda digna, porque lo que más se luchó es porque no se les desplazase a otros sitios como querían para la especulación, uh-huh. sino que ellos tenían la preferencia de quedarse. Y yo creo que se han quedado, y fue una labor muy buena. También cuando las chabolas primeras que había al lado del Puente de la Vía, ya se empezó a intervenir para que se quitasen y bueno, muchísimas cosas. Eso fue una pelea de las gordas, ¿eh? Sí, porque ibas allí que nada, y era como un muro, que no, esto no se puede cambiar, porque es cada X años donde se hace el plan general de urbanismo y no se podía, pero por fin, pero eso a base de machacar y nada más. Y no se puede conseguir nada si no es así, porque nadie te regala nada. El RQR, yo eso lo he dicho desde el principio, la estrategia del RQR. Señoras y señores passengers, me parece que no nos queda otra que insistir y seguir metiendo el dedito en el ojo. Insistir. ¡Uy! Se me ha metido el dedo en el ojo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Así que, bueno, tenemos dos estupendos ejemplos hoy con nosotros. Luego os presentaremos a más, pero bueno, desde luego hemos empezado de lujo con Cele, que ya nos ha anunciado que hasta otoño no contemos con él, porque él ahora tiene otros planes. Se va a su pueblo, a su huerta y a sus cosas, y vendrá para el otoño. El verano aquí en Madrid es muy duro y allí en su pueblo se tiene que estar estupendamente. Yo me iré, pero en agosto, Cele. Y Arancha, que bueno, nos ha contado este tema de la despensa. No hemos tenido todo el tiempo que nos gustaría, pero claro, es que 30 y pico años, como decía el tango, no es que no sean nada, son mucho, en este caso, son mucho. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Arancha. A vosotros. Cele, un gustazo. Y en otoño vuelvo a intentar camelarte, ¿o yo cómo? Poco más puedo decirte ya. Seguro que no, seguro ahora, que hay mucho. Ahora como dice el otro, estoy jubilado. Bueno, no hago más que ir a las manifestaciones, que es lo único que hago, porque como son tantas, pues estás en pleno todas las semanas. Lo único. No nos cansamos de protestar, aunque no nos quede más que el recurso pataleo. Pero ahí, dedito en el ojo. Así es. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer y bueno, contad con nosotros para lo que queráis, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Esto ha sido una presentación más que oportuna. Hemos escuchado a Sagismundo Toxicómano con el tema El que ocupa, preocupa. Porque creemos que realmente la ocupación preocupa y preocupa mucho a las instituciones. Creemos que es algo que les resulta bastante molesto. Y al hilo de lo de meter el dedito en el ojo, pues precisamente vamos a enhebrar con la siguiente entrevista. También contamos con estupendos invitados. Bueno, lo de Cele, chicos, yo lo de las comparaciones me parecen odiosas, pero a mí Cele me ha enamorado. Yo le quiero hacer un seguimiento. No estamos. Seguro. Y bueno, os decía antes que estaba con nosotros Carlos del Dragón. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Encantados de venir. Tenemos a Samuel de La Tabacalera. Hola, buenas tardes. Me he confundido. Y tenemos también con nosotros a Rafa y a Carlos de La Cantera. No, tampoco es Carlos. Carlos es de La Tabacalera también. Carlos es de La Tabacalera también y Rafa de La Cantera ha venido solo. Venga, vale, hago una recopilación y lo vuelvo a decir bien. Carlos del Dragón, Rafa de La Cantera, Carlos y Samuel de La Tabacalera. Exacto. Bien, ya estamos situados. Y hemos traído a estos invitados que les agradecemos mucho su presencia porque precisamente de eso queríamos hablar. De espacios autogestionados, de movimiento ciudadano autogestionado y en el caso de los centros sociales, los tres modelos que hemos encontrado de autogestión. Uno de ellos que es la ocupación clásica, que estaría un poco representado por el Dragón de la Lipa. Otro que sería una ocupación no tan clásica, porque intervino una asociación de vecinos y varios colectivos de Vicálvaro que no tenían mucho que ver en principio con el movimiento Ocupa, pero que andaban por ahí y que también a la sombra un poco de la ASO tenían un local para reunirse, pero que les resultaba insuficiente. Y, bueno, pues La Tabacalera, que es emblemática en Madrid. Lo que pasa es que es otro modelo distinto, es autogestión, pero con una cesión por parte de las instituciones. Así que, bueno, partiendo de esta base, ¿quién quiere romper un poquito el hielo para contarnos? A mí me gustaría romper el hielo, pero no para hablar de esto. Hoy, sí. Después de las elecciones europeas, sí. Cambies, una ocupación, un centro social y viviendas clasiquísimas de Barcelona, hasta que yo he salido de casa todavía no habían terminado el desalojo, pero a la una de la tarde han empezado a desalojar un centro social que llevaba 17 años en Barcelona, que lleva 17 años, y se ha creado todo un movimiento de resistencia en torno al intento de detener el desalojo. Uh-huh. Y yo creo lo básico de pensar hoy es pensar en esos términos. Está valorando si precisamente después de ese vuelco electoral, sí. Esta gente ha decidido tomar una pequeña venganza sobre los núcleos que deben considerar que son débiles porque están desconectados de ese proceso. Uh-huh. Y lo que se ha demostrado hoy en la Ejecutiva de Barcelona es todo lo contrario. Hay miles y miles de personas defendiendo Canvies y a mí me parece lo justo empezar recordando eso hoy. Y ya no solo eso, Carlos con este recuerdo de Canvies me lo ha dicho también, nosotros desde aquí evidentemente lanzamos un apoyo directo al Patio Maravillas, que ahora mismo se están encontrando también en una situación un poco compleja. La titularidad del inmueble donde está situada ha cambiado y los nuevos dueños, al parecer, tienen bastantes pegas para que el Patio Maravillas siga en donde está, ¿no? Entonces, desde aquí hay una campaña en Twitter. Meteos en la web Patio Maravillas, me parece que era .net o algo así, pero vamos, si lo podéis en algún buscador seguro que lo encontráis, y ahí están las campañas que están llevando a cabo. Y bueno, el Patio Maravillas ha ayudado a muchos colectivos ciudadanos, muchos colectivos sociales durante todos estos años, y creo que hay que estar con el patio también en estas circunstancias, ¿no? Están negociando, pero bueno, entra en su web y sobre todo leed qué es lo que está ocurriendo en el Patio Maravillas. Bueno, tengo a Carlos aquí al lado. ¿Empezamos por ti? Bueno, vale. Venga. He traído mis apuntes para no salirme de guión. Qué cumplido, qué majos son. Si es que tenemos unos invitados que no nos merecemos, equipo. Es que esta gente viene mejor preparada que nosotros, seguramente. Sí. Bueno, pues venimos del Dragón de la Lipa, sí. Un espacio ocupado y liberado en el cementerio de la Almudena. Se abre el Dragón o el espacio en un edificio histórico protegido, por así decirlo, contra la especulación. Uh-huh. de la funeraria, que hace 20 años se privatizó por 100 pesetas. ¡Hala! El espacio se abre para la comunidad de vecinos en un espacio que estaba vacío. durante los 20 años de juicio que tuvo la funeraria, abandonó el edificio y cuando dieron carpetazo al asunto con una multa de poco dinero, sí, tomamos el edificio para el barrio, para dar apoyo a las asociaciones de vecinos, para dar cultura libre y gratuita frente al capital y ante el negocio funerario que genera dinero. Nosotros uh-huh. hacemos talleres gratuitos. Se levanta como un espacio juvenil liberado y abierto a todo movimiento social. Tenéis un poquito de poetas, además, Carlos, sí, porque yo en el... A ver, yo que soy amante de estas frases un poco repollos, pero a mí me encantan, y es el de el dragón, me gustó mucho, además, en la puerta del cementerio de la Almudena, la vida lucha contra la muerte, eso me encantó. Sí, la frase que más le gustó a mi madre es dar vida a espacio muerto. No, sí. La frase que es un espacio muerto, es el cementerio, y es un espacio que estaba abandonado. Y le damos bastante vida con todos los talleres que tenemos ahí. Uh-huh. O sea que esto surgió, esta ocupación en concreto del dragón, surgió de igual, supongo, porque esa era un poco la pregunta que os iba a lanzar a todos. ¿Por qué surgen los centros sociales autogestionados? ¿Qué carencias o qué problemas se quieren solucionar o cubrir con este surgimiento de esta forma de reunión ciudadana? Bueno, el tiempo de los centros sociales autogestionados es tan largo que posiblemente los motivos por los que la gente ha ido ocupando desde los años 80 hasta ahora uh-huh. se han ido transformando, es decir, adaptando las situaciones. Las primeras ocupaciones que se generaron a partir de mediados de los 80 eran básicamente la necesidad de construir un espacio político de referencia entre unos núcleos políticos que se estaban entonces conformando sí. en torno al movimiento autónomo madrileño y sobre todo libertario, y la evolución de eso, que tendría su culminación en Minuesa, que se acaban de cumplir los 20 años del desalojo, por cierto. Se hizo una fiestecilla en una ocupación nueva, sí. en la quimera de Lavapiés. Necesariamente fue transformándose. Aquello que había sido la propuesta de un espacio de referencia propio uh-huh. se convirtió en la necesidad de convertir una especie de referencia común para las transformaciones sociales, para la ciudadanía, pensando que no era tan claro que nuestros espacios más guetificados, más identitarios, fueran suficientes como para generar espacios de transformación. Uh-huh. En los años 90 la ocupación se repensó a sí misma, se integró mucha gente que no venía de ese espacio de identidad, de juvenil, sí. se integraron también gentes más mayores, uh-huh. aparte de gentes más jóvenes, uh-huh. y se diversificó muchísimo el modo de pensar en el que se podía transformar los centros sociales. Los centros sociales se abrieron sí. y respondían a necesidades muy distintas, a la precariedad, pero también al deseo de cultura, a la necesidad de autogestión, a la construcción de un espacio autónomo dentro de la ciudad, donde nadie te da nada, tienes que tomar, y también tienes que construir, pero no necesariamente tienes que construir sobre la ideología sola, sino tienes que construir con vecinas y vecinos que vienen nuevos, con migrantes, en el caso de Lavapiés, en nuestra necesidad, por ejemplo, en los años 90 finales, fue pensar cómo hacíamos para interactuar con lo que empezaban a ser casi la mayoría de nuestros vecinos, sí, vecinos sí, extranjeros. Muy alto. Así que eso ha cambiado bastante. Pues mira, justo precisamente eso que comentabas, en Ebra con el surgimiento de la cantera de Vicálvaro. A ver, la cantera de Vicálvaro, bueno, surge de otro tipo, bueno, surge por otra cuestión. O sea, la cantera siempre hemos pensado que la ocupación no es un fin en sí mismo, no, la ocupación es un medio, uh-huh. un medio para conseguir algo. En este caso, creemos que lo más interesante es el espacio para hacer política, uh-huh. porque obviamente cualquier política rupturista o cualquier política que vaya en contra del sistema, pues obviamente no va a tener espacios dados por el mismo, ¿no? En concreto, la cantera surgió fue promovida por la Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro, uh-huh. que, bueno, pues la conformamos unas pocas personas que tras un análisis de la realidad de nuestro pueblo, pues vimos que para la juventud era necesario un espacio en el que desarrollar varios tipos de actividades, ¿no? pues principalmente pues política, pero también pues toda una serie de ocio constructivo. Uh-huh. En Vicálvaro hay un problema, bueno, como muchos barrios obreros, hay un problema con el tipo de ocio de la juventud, o más bien con la alternativa o la ausencia de alternativa. Sí. Y entonces desde la Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro decidió promoverse la creación de un espacio, y hay que señalar que sí es verdad que nosotros tenemos un local cedido por la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, uh-huh, que siempre han estado apoyando al barrio, siempre han estado ahí, trabajamos, bueno, o sea, la Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro ahora sigue reuniéndose ahí, Acción Combativa 32 se reúne ahí, Vicalbarrada se reúne, sí, Yesca Vicálvaro se reúne, o sea, me refiero, es toda una auténtica, ¿no? O sea, eso es un foco, es un núcleo. Un aglutinante ¿no? De actividad política. Y nunca dejando la Asociación de Vecinos, sí que es verdad que la Asamblea de Jóvenes pues valoró el hecho de que era necesario un espacio más grande para desarrollar más actividades, y bueno, pues ahí surgió la necesidad de ocupar. Uh-huh. Y ocupamos la cantera. Bueno, esa calle Titanio número 1, ese edificio de Cajasol, sí, que además a mí me parece estupendo ocupar. Me parece estupendo ocupar un edificio de oficinas abandonado de un banco. O sea, lo tengo que decir, no me voy a andar con medias tintas con esto. Me parece estupendo, sinceramente. O sea, pero cuando la cantera estaba activa, antes de que la desalojaran de esas malas maneras, que luego si quieres nos cuentas un poco para que se vea también cómo tratan las instituciones a veces a este tipo de pues no sé, de espacios ciudadanos, Cajasol era directamente responsable de varios desahucios. Sí. Tenía este edificio que estaba en buenas condiciones, entiendo. Sí. ¿Pudisteis hacer hasta guardería? Sí, sí, el edificio. Bueno, guardería, ludoteca. Ludoteca. Sí, o sea, el edificio estaba en perfectas condiciones. Era un edificio de 6.000 metros cuadrados, creo. Eran 5 plantas con un garaje. Era inmenso, estaba totalmente amueblado. Y estaba, pues, bueno, por lo visto, el según investigamos y tal, antes de proceder a la liberación del espacio, pues el edificio pues era como una especie de parte de un paquete inmobiliario, ¿no?, que tenía el banco, que vendía pues este edificio, aquí una casa, allí, ¿sabes? Así. Uh-huh. Y sí, vamos, el epítome de lo que viene a ser la especulación inmobiliaria. Y además directamente apoyada esa ocupación por la Asociación de Vecinos, que nos contabas ahora que dan cobijo en su local ahora mismo a un montón de asociaciones, sí, ¿no? Una ocupación autogestionada vecinal, se podría llamar. Claro, eso era, o sea, de hecho, cuando nosotros nos planteamos el nombre de, digamos, la descripción en siglas, ¿no?, de esto, en plan de CSOA, CSA, o sea, CS, tal, bueno, pues en todas esta sopa de letras, ¿no?, que suele ser, pues nosotros elegimos EBOA, ¿no?, que era Espacio Vecinal Ocupado y Autogestionado. Porque si bien a lo mejor los compañeros y las compañeras de La Dragona sí que tienen pues una perspectiva de abrirse a Madrid, ¿no?, de abrirse a, ¿sabes?, o las compañeras de La Traba, sí, ¿no?, son centros así muy potentes y de referencia en Madrid, nosotros nunca cerramos las puertas a nadie en Madrid, nunca, todo lo contrario, uh-huh, pero sí que es verdad que la línea del centro estaba enfocada al pueblo de Vicálvaro, sí, porque bueno, o sea, tras un análisis de la realidad material en la que nos movíamos, pues vimos que era necesario ese tipo de espacio. Bueno, contándonos ahora un poco en la cantera, lamentablemente en 2012 fue, ¿no?, cuando... Sí, en julio. En julio de 2012, uniéndose además a otros desalojos, sí, como fue la Osera de Useras, sí, el Koala, la Salamanquesa, también estaba un poco en el mismo paquete. Sí. Esas amenazas de la señora Cristina Cifuentes, que le encanta, lo de meterle el dedo en el ojo por parte de centros sociales autogestionados no le gusta nada. Y ese año pues fue un año tristemente pródigo en cierres de centros sociales ocupados, ¿no? Bueno, que me cabreo. Me cabreo. Bueno, contadnos un poco los que... Luego entraremos un poquito más en la cantera y en temas más genéricos. Pero, chicos, tanto el Dragón como la Tabacalera, ahora mismo, ¿qué ofrece a quien quiera pasarse por allí? Pues ofrece la posibilidad de proponer actividades, básicamente. Quiero decir que las actividades que se están haciendo por la gente que participa están ahí y son muy diversas. Hay, o sea, no me las sé de memoria, bueno, es inabarcable. Es que es un mundo, la Tabacalera es un mundo, sí. Bastante variado. Y yo creo que lo principal que ofrece es la posibilidad de que si te interesa hacer algo, pues es un espacio donde puedes ponerlo en marcha. Uh-huh. Para mí eso es lo fundamental. Mirad la web de la Tabacalera, porque es que es verdad que es una estación tan tremenda. Hay tantas miles de cosas, actividades. Sí. No confundáis las dos tabacaleras. Hay una parte que es del ministerio. Sí, sí. Espacio de arte. La mona. La de las exposiciones. Y luego está la otra. Sí. Vale, luego entraremos en cómo están esas relaciones. Sí, y cómo. Eso es interesante. Sí, yo me muevo en todos los ambientes. Voy a la otra también. Pero es lo que le decía, lo que le iba a decir a Samuel. Yo hace unos años que he estado en la Tabacalera y ahora, ¿no crees tú que ha perdido un poco su esencia la Tabacalera? O sea, la esencia de que antes podías entrar prácticamente a la hora que querías, bueno, había del barrio, nos apuntábamos, yo no soy del barrio, pero bueno, voy en todos los sitios, nos apuntábamos para hacer una comida durante una semana y no sé si valía 2 euros, una cantidad simbólica para que fuera todo el mundo a comer del barrio que quisiera. Funcionaba muy bien la cafetería, no te pedían nada para entrar a los talleres. Y es que de un tiempo a esta parte es horrible con los guardas de seguridad, Sí, es un temón que daría para mucho rato. Yo no sé si ha perdido su esencia, ha cambiado mucho Tabacalera o ha cambiado bastante de los dos primeros años, sobre todo al momento actual. Claro, puede ser que sea mejor, yo no digo que sea mejor. No, o sea, a mí había cosas. Yo no, me cuesta mucho valorar en términos de mejor o peor. Ajá. Yo creo que la esencia no ha cambiado. También depende de qué esencia es la que cada uno ve o qué esencia es la que te interesa encontrar. Tienes que ir a un taller específico ahora y tienes que decirlo. Incluso te apuntan, yo qué sé. Sí, eso va un poco por fases. Sí. O sea, la Tabacalera tiene una. Yo creo que la esencia no ha cambiado. La esencia de Tabacalera es que es un edificio de creo que 9.000 metros cuadrados que es terriblemente difícil de gestionar. Ah, sí. Bueno, es difícil el nuestro, que es pequeño. Entonces, esa esencia no ha cambiado y lo que se van ensayando son fórmulas. Ajá. Donde se intenten, pues como intentar cuidar dos polaridades, que una es que el centro esté abierto a quien quiera, cuando quiera, y que el centro esté cuidado. Entonces no siempre son compatibles y se van buscando métodos que yo sé que a mí hay algunas soluciones las que encontramos no me acaban de convencer, pero son las que encontramos en cada momento. Bueno, pues seguro que cambiarán seguro que será lo acertado. Se ha hecho con la mejor intención. Claro, lo que pasa es que, no sé, para los que íbamos así con más libertad y tal, ahora de repente, ¿dónde está? Ah, pues no sé, no sabes si sigue funcionando el taller, porque a veces en la página tampoco está, en fin, yo ahora me lío un poco, pero ten en cuenta que yo soy mayor, y entonces despisto fácilmente. O sea, yo no creo que tenga que ver con ser mayor, ¿no? O sea, es real que la autogestión y la operatividad de Tabacalera presenta muchos retos y que no somos capaces de desarrollarlos con la delicadeza y con la precisión que nos gustaría. O sea, eso es evidente que hay muchas carencias y en esas estamos intentando trabajarlas. La autogestión siempre es difícil. Que sí, claro, siempre es muy difícil la autogestión. Y hay elementos que no sé si tienen que ver, no sé, en otros modelos de centro social, no sé cómo influiría. Por ejemplo, el tema de la cafetería. Claro, nosotros tenemos un acuerdo de cesión con el ministerio. La Tabacalera tuvo en su momento muchísima visibilidad, entonces de repente apareció pues unos inspectores del Ministerio de Sanidad que nos dijeron que si queríamos tener la cafetería abierta teníamos que cumplir una serie de normas y una serie de requisitos, bueno, que implicaban pues unas tareas, unas obras, una inversión que estamos esperando a ver cuándo nos ponemos a hacerlas. Pues la verdad que ese cafelito y esa madalenita que yo me tomaba por la mañana cuando iba al taller, la verdad es que que lo echo de menos. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. De menos. Que nos cuente Carlos lo que tienen ahora mismo en... ¿cómo lo llamo? ¿El dragón o la dragona? Esa va a ser una pregunta para después. Ah, oye, perdona, pero, lo puedo decir ahora mismo. ¿Sí? Venga, sí. Pues dilo. Se levantó como el dragón, ¿sí? Un espacio vecinal. Pero a raíz de muchos conciertos y mucho uso de la planta baja, uh-huh. Se conocía más como la dragona. Sí, sí, sí, es una pena, pero se conocía más la sala de abajo que el resto del espacio, y el espacio tiene 4 plantas que se pueden disfrutar. Se llegó a tal punto que vinieron los bomberos a decirnos que cerrásemos el piso de abajo. Gracias a los bomberos, un toque desde afuera, y a que el apoyo mutuo y la plataforma de afectados por la vivienda y los afectados por el trabajo y todo esto vinieron al Dragón, conseguimos cerrar la planta de abajo y abrir el espacio al resto del barrio. El barrio conoció la siguiente planta y las siguientes plantas y cambiamos de nombre a La Dragona, que el grupo feminista lo aplaudió mejor. Les encantó, claro. Y fue un, no solo fue un cambio de nombre, sino que se abrió el espacio al barrio. ¿Qué ofrecemos ahora mismo en La Dragona? La Dragona es mucho más pequeña que La Tabacalera, tiene menos colectivos, tiene ahora mismo el grupo de apoyo a toda Ciudad Lineal, apoyo tanto para la vivienda como para laboral, como para alimentación y los inmigrantes. Tiene un espacio para arreglar bicicletas que se abre los martes. Tiene el piso de abajo que se sigue utilizando para espectáculos. Subimos a la primera planta y tenemos una biblioteca de 80 metros cuadrados, unos 14.000 libros. Está súper chula la biblioteca. Una asamblea que era la antigua casa del cura. Ah, muy bien. Si recordamos, cuando vamos a la iglesia, vamos a la asamblea. Una cafetería con el futbolín gratis, como en todos los centros sociales, el futbolín debe ser gratis. Una sala de cine con VHS, que se utilizan muy bien porque la gente lo pone y da al play. Y si subimos al siguiente piso... ¿Luego rebobina o no rebobina? Porque es rebobina. Eso es motivo de crispación en... ¡Anda, a la gente rebobina! Si seguimos en la siguiente planta, tenemos una jardinería que está encima de la pasarela que da paso de un barrio de los vivos al barrio de la historia de Madrid, de los 100... el barrio de los muertos, el barrio de la historia. Esa jardinería la tenemos en los propileos o pasarela, que se ve, es nada más entrar, muy bonita. También tenemos un espacio de autorreparación de ordenadores, una tienda de ropa gratis que es bien usada por los afectados y por toda la gente. Yo también utilizo ahí la tienda gratis, me encanta. Y un gimnasio con sobre todo actividades marciales y de autodefensa, deportes de contacto. Y si seguimos en el último piso, tenemos a 15 grupos de música con un estudio de grabación de sonido. Caramba. Un espacio de creación, flamenco, percusión y no solo percusión de iniciación, sino Rhythms of Resistance, que cualquiera que vaya a las manifestaciones las conoce. ¡Hola, hola! ¡Vaya, vaya, vaya! Apetece ir, a mí me apetece ir. ¿Está dentro del cementerio? No, está justo en la puerta. Ahora lo cuento. Es la puerta principal del cementerio. Es un edificio protegido por su interés arquitectónico, histórico y cultural, según el plan de urbanismo de 1997. El cementerio se abrió. ¿Puedo comenzar la historia del cementerio? Por supuesto, sí. Es una historia bonita, la cuenta mucho mejor Nieves con Constrina, una periodista de RTVE. Radio 5, todo noticias. Polvo eres. Hago publicidad porque me encanta. Además, estamos al lado de un cementerio. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ya está. Sí. El cementerio se abrió para el pueblo. El negocio funerario lleva 5.000 años de historia, siempre lo han tenido las religiones, y los gobernantes de hace 200 años se hartaron de que el negocio funerario fuese de una empresa privada, como es la iglesia. Sí. Así que todos los gobernantes y reyes intentaron abrir los cementerios como negocio funerario para el pueblo. Alfonso XII lo consiguió. Después de que Carlos III y Pepe Botella firmaran no sé cuántas leyes para conseguir que ese negocio fuese para el pueblo, el cementerio se abrió para negocio funerario municipal. Ajá. Alfonso XII, de hecho, inauguró la Almudena en 1884 y le dio y le ofreció a la iglesia bendecir el Camposanto. La iglesia bendijo el Camposanto para negocio municipal. ¿Por cuánto? Creo que la iglesia sigue cobrando por cada enterramiento, pero mucho menos de todo el oficio que hacía antes. Ajá. Porque ahora los oficios de enterrador, tanto de marmolista y demás oficios eran municipales. También, también es el cementerio civil, hay veces que la iglesia no... El proyecto de Arbós y Urioste, el de 1880, contemplaba el hebreo, el cementerio civil y la necrópolis este. Se inauguró en 1925 por Alfonso XIII. O sea, hay dos reyes implicados en un cementerio municipal. Se abrió en 1925 y lo terminó de construir otro arquitecto, García Nava. Oye, esto es tremendo, vamos. Para terminar con la historia del cementerio, el cementerio es un lugar artístico y cultural en donde residen 130 años de historia de la ciudad de Madrid, 200 personajes famosos, entre en el cementerio civil la Primera y la Segunda República está enterrada entera, la Institución Libre de Enseñanza también está enterrada, Giner de los Ríos está ahí, los laboristas están también en el civil, y en la necrópolis este o cementerio de la Almudena también tenemos otros personajes famosos como Casimiro García Mau o, que lo tengo delante o Lola Flores o Isaac Peral, el del submarino, o tantos otros famosos que hacen de la historia de Madrid un lugar de museo para visitar. Pues Antonio Colino. Esto es para nuestro colaborador habitual, Antonio Colino. No, por Dios. El cementerio se vendió hace 20 años por 100 pesetas a una empresa que cotiza en IBEX, en el mercado continuo de valores. Tuvo 20 años de juicios por una especulación y malversación de fondos públicos. 100 pesetas es el precio en donde se vendió toda la funeraria municipal de Madrid a una empresa que ahora mismo hace un negocio espectacular en toda España, parte de Argentina y de Hungría. No hay como tener amigos, no hay como tener amigos. Madre mía. Bueno, pues yo quería... Álvarez del Manzano hizo un negociazo gigantesco por 100 pesetas. Yo quería plantearos si es cierto esto de que eso que solemos decir en todos los centros sociales, de que son espacios plurales, que están abiertos a todos los vecinos. Bueno, eso sabemos que sí es cierto. Pero la pregunta que os quería plantear es si viene todo tipo de vecinos a los centros sociales o acabamos juntándonos solo gente del rollito, si es una cosa que nos preocupa, si es una cosa que no. No sé cómo lo veis. Hombre, eso en... Vamos a ver, en la cantera ese problema al principio lo tuvimos, pero se solventó relativamente rápido, y es el hecho de lo que ofrezcas, en los horarios que lo ofrezcas y sobre todo la implicación que tengas, ¿no? O sea, nosotros... Creo que como crítica al movimiento en general de ocupación, muchas veces, o como autocrítica, muchas veces se cae en el asistencialismo, es decir, en ofertar, ¿sabes? Ofertar servicios. Entonces, para ofertar servicios, pues hay otros tipos de instituciones, normalmente instituciones relacionadas con el Estado, ¿no? Y creo que lo importante, o sea, la autogestión no es que una persona gestione el centro, sino que todo el vecindario, todo el pueblo o todo el sector al que te quieres dirigir se implique en la creación. En la creación de esos servicios, por ejemplo, en la cantera, el tema del estudio de grabación, pues lo gestionaban la gente que quería grabar, que quería, en Vicálvaro hay mucha gente hace rap, hay grupos bastante bastante buenos en la escena de rap combativo, como puede ser Azteca Sobrimo, como puede ser Comando Vicálvaro, y bueno, hay mucho sentimiento, pues la gente que quería, los chavales y las chavalas que querían hacer ese rap, ¿no? Pues gestionaban ellos el espacio. Sin embargo, pues en el tema de la ludoteca pues había otro perfil totalmente distinto, ¿no? El perfil de la ludoteca eran matrimonios que tenían hijos pequeños, y ¿qué pasa? Que la cantera está en medio de Vicálvaro, ¿no? Sin embargo, nosotros en la ludoteca ofrecíamos ofrecíamos un espacio para que la gente lo usara de tal manera que era una especie de, bueno, pues llegaba una madre o un padre con juguetes, y otro venía con un castillo no sé qué, y el otro venía, pintaba no sé qué, y al final pues en un espacio muy grande se creó una ludoteca donde los niños estaban ahí jugando todos juntos. Había una compañera más, era monitora, hacía tiempo libre y de vez en cuando hacía algo con ellos, y luego los padres mientras, pues, y las madres, pues estaban en la cafetería o estaban donde quisieran, ¿no? En época de exámenes, que nos pilló justo ahí un poco junio, ¿no? El tema de la sala de estudio, chavales en época de exámenes, uh-huh. no sé qué. Sí. Es decir, o sea... Pues supongo que también habrá déficit de plazas en bibliotecas para estudiar en Vicálvaro, claro, como en tantos otros. Se cerraron todas las bibliotecas, se cabía, solo queda una, y lo de la universidad, que a la gente del pueblo no nos dejan ir, solo puedes, tienes que estar matriculado. Entonces, pues solo queda una biblioteca. Y Vicálvaro estamos hablando de que es el distrito más joven de todo Madrid. Toma ya. ¿Cómo se llama la universidad? ¿Juan Carlos qué? Rey Juan Carlos I. Ah. No, yo era por preguntar. Si me permitís un poquito. Sí, la verdad es que en los centros sociales ha habido algunos que han tenido vocación de mucha diversidad y hay otros que no, y no hay ningún problema. Hay esas estructuras se han ido manteniendo durante todo este tiempo. Hay gente que quiere esa apertura, hay gente que quiere más bien construir identidades fuertes en el nivel político. En el caso de algunas ocupaciones de Lavapiés y centros sociales como Tabacalera, que no está ocupado, hemos tendido a intentar converger con el sector más amplio posible de la sociedad, pero hay otros grupos en Lavapiés que no les preocupa tanto ese asunto. En el caso de Tabacalera y de Lavapiés, hay una... se ha ocupado por parte del barrio una posición dentro del imaginario de Madrid que dificulta que un centro social que está en Lavapiés sea solo lo de Apesino, que sea un centro vecinal. A nadie se le ocurriría plantear que Tabacalera tenga que ser un centro vecinal. Tendrá que ser un centro que también sea vecinal, pero es imposible plantearse en el centro de Madrid 9.000 metros cuadrados de espacio público restringirlo a la actividad lavapiesina, ¿no? Entonces, claro, ahí se está nutrido de mucha gente muy diferente, de muchos sitios muy diferentes y también de subjetividades muy diferentes, intereses muy diferentes. Ha habido desde el principio un montón de gente que construye su subjetividad sobre el arte y la cultura y demás, y lo hace de manera autogestionada, hace como cultura libre, que son las exigencias que Tabacalera puso desde el principio para que alguien se integrara ahí. Hay otras gentes que se están preocupando más de cuestiones sociales y también asistenciales, ¿eh? A nosotros no nos preocupa, cuando la gente toma las riendas de sus propios asuntos, no nos preocupa tanto cuál es la motivación ni cuál es el resultado. La cuestión fundamental es que la gente tome las riendas de su propio asunto, es decir, construya los mecanismos de autogestión, de contrapoder que se generan en la sociedad. Eso es lo que nos ha interesado desde el principio. Lo que sí es mucho más difícil es que toda esa diversidad esté integrada completamente la gestión de los espacios sociales, claro, cuando lo son diversos. Que os quería plantear. Porque, en efecto, pueden venir montones de vecinos y vecinas a talleres que tengan 50 años, pero encontrarlos después a las asambleas va a ser más complicado. Pues en la Tabacalera está llena de migrantes desde el principio, porque se pensó un espacio público que además sirviera como un santuario en un espacio como Lavapiés, en un barrio como Lavapiés, que la presión policial y represiva es bestial. Pero claro, dentro, hasta cierto punto, porque después ha llegado a entrar la policía, incluso a hacer identificaciones de gente concreta, dentro era un espacio de aquí no me tocas, ¿no? Ya. Entonces, de ahí a que esos cientos de migrantes estén en la asamblea hay un salto, imagino que de años, pero también de gente joven que le interesa hacer una cosa y luego la asamblea no le interesa. Entonces, ¿cómo intentamos pensar esa complejidad en términos de autogestión? Pues intentamos generar algún tipo de responsabilidad entre las diferentes colectivos, iniciativas que hay, que al menos tengan que pensar, que componerse con los demás, si no en el conjunto de la asamblea, si en áreas concretas del edificio, uh-huh. si en áreas concretas de actividad, coordinar a la gente en niveles diferentes. Así es como lo planteamos y posiblemente fue un fiasco. por eso la compañera dice que ahora está más cerrado, porque hubo un momento que hay que reconocer que eso era muy difícil de... No de gestionar, que es mucho más fácil, sino de habitar por bastante gente. Sí. Entonces, lo que hubo un momento que nuestra gran idea de los que empezamos con esto, del espacio público sin normas, no sé cuántos, pues la verdad es que no había quien lo habitara. Así que tuvimos que hacer algo que si no hubiera sido un espacio cedido, es decir, que si no hubiera sido un espacio del ministerio que nosotros gestionábamos, no nos habíamos ni preocupado en ningún momento, que cerrar la puerta. Normalmente, los centros sociales ocupados, yo he estado en 7, ¿vale? Hemos tenido las puertas cerradas cuando nos salía de la nariz. No teníamos que afrontar como esa especie de obligación moral cuando gestionamos un edificio público de llevar la gestión hasta el límite. Y claro, la gestión hay que acomodarla también a las capacidades que se pueden construir dentro del espacio. Si la capacidad de gestión real, democrática, la que no es de voluntarismo puro, ni genera liderazgo, ni genera responsabilidades por encima de lo necesario, si la capacidad de gestión es de 7 a 11, la capacidad de gestión es de 7 a 11. Y lo demás habrá que ver cómo se combina. Pero nosotros hemos tenido abiertos durante todos los días de la semana y todos los días de 2 años, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche, con un grupo humano es limitado. Claro, éramos bastante gente para hacer eso, pero no todo el mundo quería hacerlo. Había momentos que tenías que discutir con la gente para que cumpla un mínimo de obligación, ¿no? Y no te quiero contar con la gente que venía. Entonces, la gente que reconfiguró el proceso a partir de hace 2 años, más o menos, lo que se planteó es algo muy... muy evidente, que es que la capacidad de gestión colectiva no tiene límites. Sí, ¿vale? Entonces hay que adaptarse a la capacidad de gestión colectiva, a la capacidad, a la fuerza social que eres capaz de poner en marcha. Esa era una de las dificultades, desde luego. Sí, además yo soy de una generación que todo era con normas y casi prohibido. Entonces a mí me asombró mucho, cuando yo empecé a ir ahí, es verdad, me asombró mucho, que además había mucha gente incluso muy respetuosa. O sea, que no sabe convivir, no sabe vivir, por mucha facilidad que tú le des para que se integre, es que es imposible, es que ya entran con la idea de no querer integrarse en los sitios. O sea, que a mí me parece que estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber algo, tiene que haber unas normas o tiene que haber alguna cosa, porque hay unas personas que es que es necesario, claro. Hemos puesto normas mucho más rígidas en espacios ocupados que en la tabacalera, pero aquí más posiblemente haya asombrado la capacidad de tener una normativa muy ligera y que el espacio sea eficaz, sea los pavos del ministerio que se les ocurrió llegar al acuerdo con nosotros y luego flipaban, pero también a los seguratas estos que estaban ahí, sí, desde el principio, que no entendían Claro, sí, es verdad, es que estaban como... Les tenía que dar la vuelta con un calcetín en la cabeza. Había un momento que estos se convirtieron, de hecho los han cambiado, se convirtieron como un agente más del centro social. Y oye, que no fumes porros, tío, que creo que la asamblea lo ha... Entonces, bueno, al final eso también tiene sus límites, tiene sus topes. El nuevo ministerio creo que no le interesa tanto que la cosa siga. Lógicamente. Tampoco al otro le interesaba, pero se decía una circunstancia que, si queréis, en algún momento comentamos para explicar cómo se llegó a Tabacalera. Sí, eso es lo que os quería yo pedir. Claro, es que como siempre se nos va el tiempo. Somos muy ambiciosos en los temas y tendríamos que tener un programa de 2 horas y pico, casi 3, para poder desarrollarlos, porque nos interesan y no nos da tiempo. Yo lo que os pediría... aunque retomemos este asunto más adelante, ¿vale? A lo mejor más centro por centro, porque nos hemos quedado muy cortitos, pero ¿cuáles son las ventajas del modelo que venís a contarnos cada uno? Y una ventaja y un inconveniente de forma concreta. Por ejemplo, el modelo de gestión, de autogestión, con una cesión por medio, como estabais comentando ahora, que es el caso de Tabacalera, y de todas las complicaciones que surgen, evidentemente, de ahí. ¿Qué ventaja os habéis encontrado? Tú lo comentabas, que has estado en 7 centros sociales ocupa, o sea, que conoces un poco las dos modalidades. ¿Cuál ha sido la ventaja de una cesión y cuál ha sido el peor inconveniente? Bueno, lo fundamental es que las cesiones no salen de la nada. Claro. El proceso de Tabacalera es el proceso de una onda larga de lavapiés, de construcción de centros sociales, desalojos, intentos de negociación, etcétera. En Madrid hubo un momento que se consiguieron algunos arranques de eso, la escalera de Caracola, este mismo espacio, sí, por cierto, también, es sí, un centro social ocupado en el que participé hace 20 años. Y que consiguió una nueva negociación y lo que... podría decir la gente de SECO, no lo tengo que decir yo, es que no es lo mismo estar trabajando en los límites de la amenaza continuada que estar con una cierta seguridad. La cuestión no es lo legal que eres, sino la cantidad de política que pones en marcha. Es decir, ¿qué capacidad tienes de autogestionar un espacio? Y eso, si lo haces legal, estupendo, si lo haces ilegal también, pero nosotros no desde mi punto de vista, desde los años 90 que empezamos a reflexionar sobre el proceso de negociación y demás, nos planteamos que lo importante no era el gesto de desobediencia que ya habíamos tenido tantos, sí, sino que capacidad teníamos de construir espacios de autogestión social diversos y que se fortalecieran y duraran. Algunos de los que nunca han negociado han durado mucho porque encontraron buenas propiedades que no nadie reivindicaba. Uh-huh. El mismo Seco en la primera fase ese carácter, ¿no? Pero otras veces se han puesto en marcha maquinarias excelentes que han terminado siendo exterminadas, como el laboratorio en Lavapiés, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por más que el laboratorio propuso la negociación, pusimos en el lado de los malos, digo, nosotros queremos negociar con quien sea, dejadnos de echar ya de todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja es fundamentalmente la capacidad de construir a largo plazo, que no siempre se consigue con el mecanismo de ocupar y resistir, porque yo la verdad que tengo una experiencia muy larga sobre eso de ocupar y resistir, y hasta este momento que se consiguió un espacio en Tabacalera donde sabes que tienes una cierta seguridad, nunca tenía más seguridad de estar o un día o dos años y medio, que ha sido lo más que durar el espacio. Eso es fundamental, pero no solo porque el espacio se pueda mantener, sino porque las redes que se establecen dentro de un territorio se corporalizan, se fortalezcan, y la experiencia de autogestión es la experiencia de prefiguración democrática que tenemos. Cuanto más experiencia tengamos de eso, más capacidad tengamos de proponer una transformación social y que la gente se lo crea. Porque si vamos tres días y decimos autogestión, y dice, pues no, ¿qué me cuentas? Pues liberación, yo qué sé, no tiene mucho sentido. Para mí la ventaja fundamental es la posibilidad de construir instituciones propias, uh-huh, independientes. La proyección a medio largo plazo. Sí. Perfecto. Pues desde la cantera y desde la dragona, la misma pregunta. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le veis al modelo de ocupación? Hombre, la verdad es una pregunta que tendría que haber pensado un poco antes de venir, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la ventaja de un espacio vecinal principalmente es dar una respuesta a las necesidades del pueblo o del barrio desde un análisis previo. Uh-huh. Y el inconveniente, pues el inconveniente que cuando te desalojan, el impacto mediático y el impacto, digamos así, más social, ¿no?, ha sido menor. O sea, para Vicálvaro fue un palazo el desalojo a la cantera. Para la escena de Madrid, pues fue una cosa anecdótica. Uh-huh. Entonces, pues el apoyo que, digamos, el apoyo que tienes a nivel de resistir y todo esto, pues es menor, lógicamente, porque la gente defiende lo que se implica. Claro. Uh-huh. Aparte de grupos solidarios. Claro, yo te quería plantear cómo se afronta la actividad que se lleva en un centro social después de un desalojo. Si el propio desalojo desarrolla simpatías en colectivos, uh-huh, afines, no lo desarrollas, ¿se pierde contacto con gente que ha estado participando? A ver, de hecho me alegra que me hagas esa pregunta, porque precisamente no sé si este mes o en septiembre, estamos valorándolo, vamos a abrir el Ateneo Popular de Vicálvaro, que es la continuación del proyecto La Cantera, ¿no? Uh-huh. La cantera, cuando se desaloja, los grupos y asambleas que funcionaban allí en mayor o menor medida siguen funcionando, y pues con el paso del tiempo, pues nos hemos juntado varios colectivos, individualidades, y hemos decidido continuar con el proyecto de la cantera en forma del Ateneo Popular de Vicálvaro. Los compañeros y las compañeras de la Dragona nos cedieron su espacio para una de las fiestas de encantados de financiación. También estuvimos en la Taberna Castellana de Vallecas, de Yesca, que nos cedieron también su espacio dos veces, ¿no?, para financiar el Ateneo, y por supuesto el Patio Maravillas también, que siempre están, ¿sabes?, siempre están por ofrecer su espacio, ¿no? Entonces, gracias a esta solidaridad del Patio Maravillas, de la Taberna Castellana, de la Dragona, de tantos espacios, pues hemos podido reunir el dinero, porque es eso, reunir el dinero necesario para poder abrir el Ateneo Popular de Vicálvaro. Y pues estamos hablando si abrirlo ahora o abrirlo. ¿Comprándolo? Sí, lo vamos a comprar, ¿Habéis comprado el edificio? No, lo vamos a alquilar. Vale, vale. Pues lo dijo porque quedaba claro. Lo vamos a alquilar, sí, ojalá. tenemos un presupuesto muy limitado. Suele pasar. Y bueno, pues la misma pregunta para ti, Carlos. ¿Ventajas e inconvenientes desde La Dragona? ¿Cómo lo ves? Los compañeros de Tabacalera y de la cantera ya han dicho bien sus perspectivas. Yo tengo la mía. Y desde La Dragona deberían pensarse cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. Puedo deciros aquí que ventajas que podemos gestionar y organizarnos desde nuestras posiciones, desde la asamblea, sin regularizar ningún movimiento y sin atender a las indicaciones de la Administración General. Pero la Administración General también se asamblea con nosotros, nos envía notificaciones de por favor no hagáis esa fiesta que se os va de las manos. ¿Y es verdad? Y es verdad. Al final coincidimos a veces con la Administración General. Si es que cuando hay que darle la razón, prueba mucho, pero hay que darla. Es lo que hay, no nos vamos a... No he dicho otra desventaja de la Tabacalera, pero claro, es una experiencia sin igual. Que es tener un equipo de seguratas. Oh, sí. Pero seguro, por favor. De verdad. Yo me quedé alucinada. Sin embargo, es mucho más esa presencia que la presencia real de algún condicionante ministerial. Lo que contó Samuel, de que vino el Ministerio de Sanidad a cerrar la cafetería, joder, coincidió con que es que querían hacerlo. Vale, si hubieran tenido el empeño de desobedecer, habrían desobedecido y no habría pasado nada. Pero fíjate que pillaron el carro. Mira, que viene el Ministerio de Sanidad. Pues si cerramos esta movida que nos mantiene un montón de trabajo y no sé qué, no sé cuántos, y nos concentramos en otras cosas, bueno, pues ya lo abrimos luego, ¿no? Ahora, el problema cuando se cierra algo, ¿cómo se vuelve a abrir? Claro, efectivamente. Hay que decir la verdad sobre eso, y sobre todo en la fase del ministerio este de la directora general de Bellas Artes, que se llama Ángeles Albert, que se llamaba, esa mujer no ha dicho nada, de nada, de nada, ni de lo que teníamos que hacer ni no hacer. Ahora en la fase nueva del PP, no lo sé, pero dudo de que digan algo, aunque han metido por ahí una puya, ¿no? Que podía contar Samuel, pero es verdad que en la primera fase esta gente no dijo nada. Incluso nosotros pusimos unos horarios de cierre y unas normativas un poco más restrictivas que las que habíamos acordado inicialmente, porque nos interesaba acordar un amplio abanico de posibilidades, que era incluso no cerrar nunca, pero lo realista es que no daba más de sí. Entonces fuimos plegándonos, ¿no? Al principio cerrábamos a la 1 al público, luego a las 12, luego a las 11, luego a partir de las 10 ya se podía estar, pero no pasar más, por favor. O sea, había un problema, por ejemplo, lo que planteaba el otro Carlos en La Dragona, que de repente hay un concierto y te encuentras con que hay 3.000 personas en un espacio que no hemos habilitado ni siquiera como seguridad real para las personas, para ese número de gente, ¿no? Y coño, al final si pasa en el Arena es un escándalo, no queremos un Madrid Arena en el cementerio. Si pasa en el Arena es un escándalo que nosotros proyectaremos, ¿no? Y contaremos a todo el mundo. Pero si nos pasa a nosotras mismas cualquier cosilla de esas características, no sabríamos muy bien dónde meter la cabeza, ¿no? Es una pasta en spas, ¿no? Porque es que soy... Además, aprovechad el micrófono ahora. Si hay algo que queréis, que os parece que no, que os viene bien cerrar en la Tabacalera, aprovechad el micro ahora. Que lo escuchen y cojan la idea al vuelo. Yo solo quería señalar una cosa muy breve, que sí es verdad que con el cambio de gobierno se ha notado un mayor deseo de intervenir en el centro, que yo creo que estamos parando bastante, pero sí se ha notado esa diferencia. Pues Carlos de La Dragona tenía un último... En el cementerio tenemos mucha música, os invito cualquier miércoles en horario de cementerio de 11 a 7 de la mañana a disfrutar de Jam Session. Cualquiera que tenga una guitarra está invitado a tocar. No, por favor. Hay mucha música. Más música, ¿no? No habrá tambores. Y probablemente tener los vecinos que menos se quejan. Exacto, de todos los son los vecinos ideales, los de La Dragona. Eso sí que no van a decir ni pío. Bueno, chicos, un lujazo, pero como siempre se nos come el tiempo, tenemos a Guille, a nuestro súper invitado de las canciones de los amigos, esperándonos ya pacientemente, a ver si hoy sí que conseguimos poner su tema y contar su historia. Sí, hoy lo contamos. Y bueno, pues esto da mucho de qué hablar. Si os parece bien, en algún momento retomaremos alguno de los temas y os invitaremos de nuevo. Bueno, que todo el mundo lo sepa, que hay centros sociales autogestionados de una o de otra manera y que os acerquéis a cualquiera de ellos. Hoy hemos estado con la Dragón, hemos estado con la Tabacalera, hemos estado con la Antigua Cantera, que ahora, en su momento y en su sazón, se convertirá en el Ateneo Popular de Vicálvaro. Y bueno, pues que el mensaje es claro, la autogestión y el entrenamiento de cómo hacer política de manera ciudadana, juntándonos todos y de manera asamblearia, poniendo a funcionar las cosas. Muchas gracias por venir y un besazo. Chao. Gracias. Arañando el tiempo, como nos pasa siempre, hemos llegado por fin a las canciones de los amigos con Guille. No cualquier amigo, con Guille. Y esta ya, por fin, sí que vamos a poder charlar con él a gusto. Muy buenas tardes, Guille, gracias. Hola, buenas tardes, Mariana. A ver, cuéntanos. Nos trae un tema que no sabemos el nombre, no sabemos quién lo canta, no sabemos su procedencia, no lo situamos geográficamente tampoco del todo. A ver, ¿qué nos has traído, Guille? Bueno, el tema es un gran desconocido porque no he conseguido ubicarlo ni de autor ni de nada. Bueno, este tema es, no sé, me recuerda mucho a la Nochevieja Ambientóloga, que es una reunión que hacemos los amigos de que hemos estudiado ciencias ambientales. Ajá. Rememorando como una especie de Nochevieja, pero alternativa, ¿no? Y pues hay muy buen ambiente y este año pues un chico que había dado unas clases de danza africana. Ajá. Y pues bueno, pues te trajo su CD que le había grabado su profesor de danza africana para bailarlo allí durante la noche vieja, durante la celebración esta. Y pues ahí nos lo pasamos muy bien, ahí tratando de imitar a pollos o vete tú a saber qué es lo que nos intentó enseñar. Y pues a mí me gustó mucho, la verdad, la música, porque es así muy, muy bailable, muy divertida. Y pues nada, pues hemos intentado localizar a este profesor que ha desaparecido en la nebulosa. Y pues lógicamente por la letra, yo desgraciadamente no sé africano o cualquiera de sus lenguas que se habla por allí. Entonces, pues bueno, pues es una música de clase de danza africana. Sería la mejor definición que tenemos para esa música, ¿no? Efectivamente, pues se ha resistido incluso a los programas de reconocimiento de melodía. Lo hemos pasado por un par de ellos, no ha habido nada, ni manera. Pero la verdad es que es muy vitalista. A mí el tema me ha gustado mucho, Guille. Es como muy vital, muy... Y la percusión, quieras que no, siempre te lleva un poquito a los orígenes, ¿no? Creo yo. Lo del pollo me lo imagino perfectamente. O sea, eran unos bailes como que movíamos así las manos muy de manera muy esparajística. No sé cómo definirlo. Y los pies, bueno... ¿Muy qué? Perdón. Esparajística. Esparajística. Dícese de cuando haces esparajismo, no sé, por poner un término a ese movimiento, ¿no? Y como lo de insífume, yo no digo nada, pero la... Lo de insífume está clarísimo. Lo había clarísimo, lo de insífume. Bueno, pues si quieres lo escuchamos y luego ya entramos en un poquito más de Honduras, porque esto tiene alguna historia más, ¿no? Sí, sí, esto, la historia de la fiesta, de la celebración, tiene mucha historia. Mucha Venga, historia. Vale. Pues entonces, César, cuando quieras, pinchamos el tema. ¡Kingaro! ¡Ufanasoros! ¡Arma de Bordeaux! No bailar, ¿verdad? Claro, hemos bailado. Es verdad. Que lo sepáis, que hemos bailado. Y bueno, y ahora cuéntanos la historieta que está detrás de esto. Bueno, pues como he dicho antes, esto es un... Me recuerda mucho a la celebración que tenemos, que se llama Nochevieja Ambientóloga, que este año, bueno, esta Navidad se ha cumplido ya cinco años desde que empezamos. Y bueno, lo que hacemos es, nos reunimos un grupo de ambientólogos y pues es como una especie de Nochevieja, ¿no? Pues cada uno lleva su plato de comida, que eso no suele faltar, siempre comida hay para dar y tomar, podemos tirarnos el fin de semana comiendo. Y luego, pues como buena Nochevieja, tenemos uvas. Y entonces normalmente hay un grupo que en secreto prepara un vídeo gracioso, cutre, emotivo sobre lo que ha pasado en el año o canciones que les apetece y hacen, imitan a Ramón García o a Ariel Artiburu, a quien fuera que da las uvas. Y entonces mientras en el vídeo pues están haciendo lo de primera, segunda, tal, pues nosotros nos comemos nuestras golosinas por allí. ¡Ay, qué bueno! ¡Es genial! Y luego seguimos con una especie de amigo invisible un tanto peculiar, que en vez de ser lo mítico que pues a mí me toca regalar a Pablo, a ti te toca a Leo, pues no. Uh-huh. Allí lo que se hace es que todos podemos llevar uno o dos regalos. Uh-huh. Y toda la gente que estamos se mete nuestro nombre en tres papeletas. Ajá. O sea, tenemos tres papeletas cada uno y se mete en un bol, una especie de lotería, digamos. Sí. Entonces hay una mano inocente que coge la primera y pues Mariana. Entonces Mariana, de todos los regalos envueltos que hay sobre una mesa, sí, tú eliges el que tú quieres. ¿Qué pasa? Que hay más papeletas que nombres. Entonces sí, llega un momento que todos los regalos ya lo tiene la gente, pero siguen quedando papeletas. Entonces, imagínate, ya tenemos todos cada uno, ¿no? Pues tú tienes un balón, Pablo tiene un micro y Leo tiene un teclado. Tú tienes una cosa que no te gusta mucho y sale tu nombre y dices, ah, pues a mí el teclado que tiene Leo me mola. Entonces, para ti. ¿Qué pasa? Que igual Leo tiene otra vez su papeleta dentro del bol y te lo puede quitar. O sea, que al final, el primer año, por ejemplo, yo me quedé sin regalo. Yo fui ahí con dos regalos y mi madre, bueno, ¿y qué te ha tocado? Pues no, nada, no, mamá. Y dijo, pero hijo, tienes que haber esos amigos. No sé qué. Esos no son amigos, ni nada. El caso es que está muy divertido porque llega un momento que si no sabes si te va a tocar la última papeleta o no te va a tocar, tienes que decir, bueno, voy a elegir un regalo no muy bueno para que no me lo quiten luego. Oye, que tienes una estrategia... Claro, y el último, por ejemplo, el último elige, dice, me gusta eso que te han regalado, ¿no? Y entonces se crean ahí unas rencillas porque luego al año siguiente dices... ¡Ay, qué bueno! El año pasado te quedaste con mi no sé qué. Y ya, bueno, por rutinas que hacemos dentro de la Nochevieja Ambientóloga, el año pasado le dimos una vuelta de tuerca más, hicimos Tu cara ambientóloga me suena. ¡Ay, ay! Entonces nos... Cada uno proponía una canción de cualquier enjundia, la que fuera, con lo que tú quisieras, y había una persona que en un sorteo te tocaba cantar, ¿no? Pues a mí me tocó de... creo que era Karina, días de fiesta. Entonces, claro, te tienes que vestir con un vestido, hacer todo el atrezo, la peluca, e intentar, de aquella manera, imitar su voz o su actuación. Y tenemos una serie de papeletas, pues valorando qué tal la invitación, qué tal ha cantado, qué tal está el vestuario. Bueno, pues eso, unas risas, porque claro, a muchos nos tocó travestirnos. Y pues eso, imagínate unas morenos con piernas transformados en rubias con vestidos de los años 60, pues... ¡Ay, qué lindos! Aquello era bastante, bastante, bastante peculiar. Oye, hay que estudiar ciencias ambientales para poder ir a la Nochevieja esa, por lo menos asomar un ojillo. Somos un poco secta, sí, no permitimos... Yo tengo una hermana ambientóloga, ¿vale? Bueno, habría que valorarlo, ¿no? ¿A la hermana? Le haríamos un previo de la Nochevieja Ambientóloga. A ver, no digo si vale para mí, mi hermana es que vive en Alemania, entonces... Ah, bueno, puede... Él se ofrece voluntario, vaya. Puede empezar una Nochevieja... No... Nuestra idea se puede distribuir a lo largo del mundo y luego sí, cada una la transforme como Oye, es muy divertido para una fiesta, ¿eh? No, la verdad que ya, bueno, este año todavía no, pero vamos, de aquí a un par de meses o un mes ya habrá alguien que diga, oye, ¿qué fechas os viene bien? Empezaremos al final es como una comisión de fiestas de aquí porque, tú encárgate de que la comida cada uno traiga un plato diferente. Tú encárgate que... porque hacemos un fotocall, otra cosa... ¡Oy, qué lujerío, qué lujerío! Vamos, hacemos como una cartulina gigante donde cada uno recorta en una cartulina su nombre y lo pone. Y bueno, al principio pues es como por la tarde, mientras te tomas un aperitivo con una caña o lo que fuera, allí en la casa, porque normalmente solemos ir a casas, pues segundas residencias o cosas así. Y luego, pues claro, a lo largo de la noche, cuando hay ya baile y tal y cual, pues las fotos van un poco decayendo en el nivel de las caras, pero luego son muy divertidas recordar a cada uno con el fondo ese del fotocall que creamos. Un ambiente súper lujoso, vamos. Bueno, glamour. Los ambientólogos es que somos muy así de crear y... Muy suyos. Y amantes del detalle, por lo que os estoy viendo, amantes del detalle. Por lo menos eso está claro. Y nos hace una ilusión, o sea, tremenda. Tú no te puedes imaginar, en septiembre o así, ya es como, ¡ay, qué bien! Tengo unas ganas ya de que llegue la noche buena. Tenemos unas ganas de como de reunirnos, porque hemos cogido como la rutina esa de que es una fiesta más dentro de las Navidades para nosotros y... Le echamos muchas ganas de este año qué hago, este año qué tontería de regalo llevo, porque a veces hay regalos muy buenos. Por ejemplo, el año pasado yo fui el último en elegir y me llevé pues una senda para hacer rutas por la sierra, no sé qué, pero hay regalos tan cutres como una kit de pedicura de los chinos para niños. O sea, que te puede tocar cualquier tipo de... O gente que dice, me sobra todas estas cajas por casa y la doy allí. Y te toca y dices, bueno, pues nada. Ya tengo regalo para el año que viene. Sí. Está muy divertido, la verdad. Que... Pues qué chulo. Y la canción como que me ha... Podía haber cogido miles de canciones de esta fiesta, pero me ha parecido Es que... El ritmo, el es muy alegre. Resume muy bien el ambientillo que hay todo el día de la fiesta, todo el fin de semana, si podemos, que hay de fiesta. Entonces me... No sé, me ha gustado mucho. Y... Pues a nosotros también. Claro, porque algunos no lo sabéis, pero... Guille además es DJ Tarakumai, es un tío con un bagaje musical importante. Si queréis ver a DJ Tarakumai. Que va a pinchar en las fiestas de este año, el jueves por lo menos. El jueves, quizás. Quizás en más momentos. ahí va yo. Tal vez en alguna permanencia, luego con nocturnidad y alevosía, pero... Si queréis escuchar a Guille, DJ Tarakumai, tenéis que pasaros por la fiesta de San Juan. Ya os contaremos un poquito el programa cuando nos vayamos acercando un poco más a esas fechas. Pero bueno, habéis visto que música vital, música alegre, música de encuentro y de pues eso, de confluencia de amigos en fechas más o menos señaladas. Eso es lo que nos ha traído hoy Guille, nos ha contado un montón de cosas muy lindas de ese lustro de fiesta de Nochevieja. Ambientóloga. Y bueno, pues ya por fin hemos tenido a Guille aquí, ya hemos pinchado su tema y muchas gracias por venir y contarnos una historia tan bonita y tan vivaz. De nada, Mariana, siempre que me quieras invitar a la radio, a mí esto me gusta mucho. A Guille le mola esto, tiene creencia. Así que pues cuando podamos empezar a repetir ya las canciones de los amigos, estarás en ella. Un besito. Come on. Bueno, este tema que hemos elegido para cerrar, de los Beastie Boys, se llama Stand Together y es del tercer álbum de estudio de esta gente, que se llama Check Your Head, comprueba tu cabeza. Comprueba tu cabeza. Y como decían los Beastie Boys, yo no tengo nada más que añadir a la propia letra de este tema, y ellos dicen, y lo dicen muy claro, uníos, uníos ahora, es el momento, tenemos que unirnos todos. Como hemos hablado hoy, autogestión, lucha vecinal, lucha colectiva, movimientos sociales, es el momento. Y que no decaiga. Un besito pasajero. Fuck yeah. Y hasta otra. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.